Estamos aquí para celebrar el aniversario número 15 de Giovanna. Y en este día hemos escuchado las lecturas tomadas, la primera de ellas de la carta primera de San Juan. Y esta lectura, no, perdón, la primera fue tomada de Isaías. Antes de hablar de la segunda, hablemos de la primera. El profeta Isaías, el profeta de Dios, le dice al pueblo: pongan atención, le dice al pueblo: Dios me llamó desde el vientre de mi madre y pronunció mi nombre, hizo una espada cortante de mi boca. Así como el profeta, o mejor dicho, Dios le dice al pueblo de Dios por medio del profeta: pongan atención, también así nos puede decir a nosotros hoy en día: pongan atención a la palabra del Señor. Yo caminaba hace un rato por la avenida o la calle o boulevard, como quieran decirle, Vernon, y yo meditaba en estas palabras: ¿quién pone atención a Dios? ¿Los jóvenes? ¿Los adultos? ¿Los políticos? ¿Quién de verdad pone atención a Dios? ¿Quién? ¿Quién pone atención a Dios? Y yo veía a los jóvenes pasando en sus camionetas, oyendo. Y pensaba más: ¿quién pone atención a Dios? Who cares? Do you care about what God has to say? Do you boys care? Really? Do you care? So. Why? ¿Por qué? Whose fault is it? Una pregunta difícil de contestar, ¿eh?, para los jóvenes de hoy. ¿De quién es la culpa? ¿De los adultos? Es difícil señalar el dedo, ¿eh?, porque a los 7 años ya el ser humano ya tiene uso de la razón. Y no sé a qué se debe que sí hay hombres y mujeres que sí ponen atención a Dios. Sí hay, los hubo, los hay y los habrá. Que escuchan a Dios, sí los hay. Los hubo y los seguirá habiendo. Es como un misterio, ¿no? ¿A qué se debe que unos sí escuchan a Dios y otros no? Tiene que ver con los valores, yo creo, de cada uno. Todos tenemos valores. A veces no nos sentamos a escribirlos en un papel. Pero, si nos sentamos y escribimos nuestros valores, son valores. Para unos es el trabajo, ¿eh? Para unos es la diversión, para otros el dinero, para otros el poder, para otros, cada quien tenemos valores. Y a veces Dios no está en la lista de nuestros valores, o si está o no está. Giovanna, vienes a dar gracias a Dios. Un día fuiste bautizada y por el bautismo fuiste incorporada a la gran familia de Dios, al pueblo de Dios. Pero cada uno de nosotros, yo pienso, somos como una semilla. Una semilla que va a dar fruto 100%, 100 por 1. ¿O no? Depende. ¿De qué depende? Yo les quiero decir a ustedes jóvenes que están aquí un mensaje bien sencillo. ¿Todos entienden el español? Okay. Dios es el amigo de los jóvenes. Y Dios tiene cosas que nadie más puede darnos. Por ejemplo, Dios en primer lugar nos dio la vida. Dios nos ofrece vida eterna. Dios nos ofrece paz, amor, santidad, virtud, valores trascendentes, es decir, valores que perduran por toda eternidad. Y esto tiene que ver, muchachos, para mí o para ustedes, quizá este lenguaje que estoy utilizando puede sonar extraño para ustedes. Where is he coming from? What is he talking about? Precisamente porque sus oídos no están entrenados para este tipo de lenguaje. Y no están entrenados porque no participan constantemente en la misa. Si lo hicieran, estarían entrenados para este tipo de lenguaje, pero no lo hacen. Ojalá lo hagan de ahora en adelante. Dios es amigo de los jóvenes. Y Dios tiene valores trascendentes, quiere decir que nunca se acaban, duran para siempre. No importa qué hagan ustedes, jóvenes, en esta vida, que escojan, se va a acabar. It's going to finish. Lo que Dios da nunca se acaba, es para siempre, para toda la eternidad. Pero hay que conocer a Dios como a un amigo. A Dios lo empezaron a conocer, jóvenes, en los sacramentos, en el bautismo, luego en la educación religiosa, en la primera comunión, en la confirmación. Y si ustedes optan por la vida matrimonial, lo van a conocer a través de otro sacramento, el sacramento del matrimonio. Esta es la palabra que les puede sonar extraña a sus oídos. La vida, muchachos y muchachas, es, y también ustedes grandes, opción. Es opción. Optar por algo o por alguien. Es opción y consecuencia. Lo que escojas en la vida, lo que escojas, cómo escojas vivir, va a tener un resultado. Se los puedo decir en inglés a los jóvenes, ¿sí? Dice así: the outcome is not the result of good luck. The outcome is determined by the option, by the choice. Did you get it? What you choose is what you get. Lo que escoges en la vida es lo que obtienes. Si optas apostar todo por el dinero y el poder y el lujo y los carros e impresionar a los demás y ser un hombre poderoso, rah, rah, rah, rah, nadie se meta conmigo, rah, rah, rah, rah, eso vas a tener. Punto. Y lo vas a lograr. Pero no te olvides que la humanidad ya tiene años, miles de años aquí en la Tierra. Y existe la historia también. Y la historia marca las obras de los hombres y de las mujeres muy claramente. Aunque se diga la historia, la escriben los vencedores. Sí y no. Porque lo que hacemos ante los ojos de Dios está ante los ojos de Dios. Un lenguaje diferente, ¿no? Este padre está, yo creo, en otro planeta, ¿no? Van a pensar algunos jóvenes. No, no estoy en otro planeta, muchachos. Estoy en el planeta Tierra. Y lo que les hablo, se los digo de corazón. Dios es su amigo. Y Dios los ama. Y Dios tiene un plan, pero también un llamado para ustedes. Los llama a conocerlo. Conocer a Dios. Aquí en la ciudad de Detroit, aquí en Southwest Detroit, Dios puede ser conocido por los jóvenes. Sí, Señor. Sí, Señor. Y por los adultos también. Giovanna, vienes a dar gracias a Dios por tus 15 años. Y aunque esto no es un sacramento, es una tradición. una costumbre, una celebración, una cosa buena, dar gracias a Dios por los 15 años. Es una tradición buena. Y también significa muchas cosas, el paso de la niñez o la adolescencia hacia la vida adulta, transformación, cambio. En inglés dicen journey, we are on a journey. Journey tells us, speaks us of transformation. We are never the same. Estás cambiando, estás transformándote. Antes eras una niña, ahora eres una quinceañera y una mujer ya físicamente preparada para dar nueva vida. Y estás estudiando, preparándote para la vida. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? No se escuchó. Pediatra, muy bien. Medicina de los niños. Tiene metas claras, Giovanna. Tiene metas bien claras. La vida es para el amor. Dios nos creó por y para el amor. ¿Por qué nos creó Dios, Giovanna? Por amor. ¿Para qué nos creó Dios, Giovanna? Para el amor. Otra vez. ¿Por qué nos creó Dios, Giovanna? Por amor. ¿Para qué nos creó Dios? Para el amor. Muy bien. Y hay muchas formas de vivir esta vida. Y ustedes, muchachos, si optan por el amor, optan por Dios, optan por la vida, optan por la gloria divina, la gloria de Dios. Si optan por la violencia, el odio, la venganza, optan contra Dios. Against God. And you can say, everyone does it, why I should not do it? It's up to you, my friend. It's up to you. You choose. You are free to choose. You either love and suffer, or I want to say the other. Porque el amor implica sufrimiento, mi amigo. Y la gente no quiere sufrir, nadie queremos sufrir. Pero el amor implica dolor. ¿Te habías puesto a pensar eso? El amor conlleva el dolor. Why? Why is that so? Why? Why when we love we get hurt? Why? I don't know. I wish I knew, but I don't know. ¿Por qué cuando amamos salimos heridos? No lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Pero dijo un hombre sabio, love or die, ama o muere, punto. Ama o muere, love or die. La verdadera libertad consiste en amar. You're only free insofar as you love. It's the only way to be free. There's no other way. Porque cuando no amamos, somos esclavos. Y Dios es, ¿qué es Dios, Giovanna? Amor. Y el que vive en Dios, vive en amor. Y Dios en él. Dios es amor. ¿Y qué es el amor, Giovanna? Dinos qué es el amor para ti. Querer a alguien, muy bien. ¿Qué más? Estar unidos con ellos, muy bien. ¿Algo más? ¿Cuántos tipos de amores conocen ustedes, muchachos? How many types of love do you know? ¿Listos? Amor a Dios, amor a la patria, amor fraterno, amor romántico, amor a la mamá, amor al papá, amor a los hijos, amor de madre, amor de padre, amor de amigos, amor, ya lo dijimos, fraterno, es amor de hermanos. Pero somos para el amor. Sí, if you get it, you get it. If you don't get it, you missed the point. You missed your target in life. You totally miss your life if you don't get it. Y mucha gente que está aquí, todos ellos que están aquí, aman. Todos, muchos que están aquí aman a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Por eso trabajan, por eso se esfuerzan, por eso se sacrifican. El amor también es compromiso. Es compromiso, pero también es cuidado, el cuidado del otro, atención al otro y tantas otras cosas. Tú sabes, Giovanna, tú sabes lo que es el amor y vas aprendiendo día tras día lo que es el amor. Pero por encima de todo, Giovanna, no te olvides del amor a los pobres. Recuerda, hay muchos pobres. Y concluyo, ya concluyo con esto. Escuché el otro día de un predicador, un sacerdote católico, que dijo: hay dos necesidades básicas del ser humano, la comida y el amor. Dos necesidades básicas. Es lo más necesario en esta vida, lo que más necesitamos los seres humanos. Si tenemos esas dos cosas, ya la hicimos. Comida y amor. Lo demás, como quieran, hasta nos tapamos con unas hojitas, ¿no? Con lo que sea. Pero si tenemos comida y amor, ya la hicimos. Hay hambre, no solamente de comida, Giovanna, también de amor. Ese corazón que Dios te dio, que está ahí palpitando dentro de ti, úsalo, ponlo en uso. Ama a los pobres. No pases de largo cuando veas a un pobre, ¿verdad? Ayúdalo por amor, yo también y todos nosotros, y crezcan en el amor, crezcan en el conocimiento de Dios. Ya se los dije, muchachos, Dios es su amigo. Aquí los espera en este altar cada domingo porque Él quiere alimentarlos con su palabra y decirles a ustedes y mostrarles cuánto los ama y darles a ustedes la gracia, la fuerza para que ustedes vivan la vida como Dios, una vida de Dios. Es posible, ¿eh? Es posible. Hubo hombres y mujeres que amaron a Dios, amaron la vida, los hay y los seguirá viendo, porque Dios los hace. No pierdan la fe ni la esperanza, ni digan: ¡ay! El mundo anda muy mal, la ciudad está muy mal, estamos perdidos. No es cierto, es cierto. No estamos perdidos, estamos salvados porque tenemos a un Dios. No se dejen engañar por el chamuco, el demonio, que les quiere decir: ustedes jóvenes no sirven para nada. No le hagan caso, ¿eh? Que Dios les dice a ustedes, muchachos y muchachas, son hermosos a los ojos de Dios. Y Dios los hizo para algo grande. Conozcan a Dios, ¿eh? Conózcanlo. Así como conocen a sus amigos de ahí del barrio, conozcan a Dios. Dios es un amigo. Y Dios es, muchachos, Dios es trascendente, profundo, misterioso, sabio, inteligentísimo. Dios es grande. Conózcanlo, porque si lo conocen, también ustedes se engrandecen. Amén, amén.